no puede ser, hermano! ¡Hombres del sur! ¡Vale más morir de pie que vivir de rodillas! ¿Qué decir ese orgulloso de Zapata? ¿Que los campesinos quieren tierra para sembrar? Pues que siembren en maceta. ¿Qué dice el señorito hacendado? Eso no quiero que dice. ¿Que no entrega las tierras? Pues díganle que la tierra se reparte con horrible. Las banderas rojas y negras de la primera revolución de América Latina ondearon en el sur de México. ¡Vamos, Zapata! ¡Vamos, Zapata! ¡Vamos a hacer una ley agraria! ¡Eso! ¡Y vamos a hacer un ejército de campesinos para defender esa ley agraria! ¡Vamos, Zapata! ¡Se acabarán las deudas y el hambre! ¡Sí, hermanito! ¡Y habrá crédito para todos! ¡Eso! ¡Maíz para todos! ¡Y tierra para todos! Mi general. En el norte, otro guerrillero campesino, Pancho Villa, repartía también las tierras. Durante casi 10 años, el pobrerío mexicano despertó. Había esperado 4 siglos a que llegara su hora. Pero después de intervenciones norteamericanas, guerras de exterminio y del asesinato de Zapata y de Villa, los hacendados volvieron a controlar la situación, recuperaron sus latifundios y el espíritu de la revolución quedó enterrado. Y tanto que se oye a veces de la Revolución Mexicana, que hasta un partido revolucionario tienen. Pero, por lo visto, solo es una revolución de boquilla. Es cierto, de boquilla y de papeles. Pero aquellas banderas no se perdieron. Las banderas campesinas son como las semillas. Cuando parece que las entierra, repuntan con más fuerza. Mire, solo unos años después de Zapata, levantó la bandera el general Sandino, el general de los hombres libres. Y ahí está su bandera roja y negra, alzada en Nicaragua. Y los campesinos empiezan a comer y a ser dueños de la tierra. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y jilinjoyes que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del tiguilote y el jocote tronado. La revolución cubana también alzó la bandera roja y negra y empezó precisamente con una ley de reforma agraria, repartiendo la tierra a los campesinos. Por eso es que si triunfamos, tú estás rabiando y sufriendo. Todo lo que tú piensas y dices es tu manía de difamar. Mira ya aquí cómo nos reímos. Silencio, orden en la sala. Protesto, señora jueza, protesto. Este programa que estamos oyendo es tendencioso. El problema de la tierra en América Latina es un problema mucho más complejo y ya está resolviéndose. Aquí solo se habla del pasado con odio para fomentar la lucha de clases. Y cuando se habla del presente es con la más intolerable demagogia, Cuba y Nicaragua. ¿Y el resto de los países qué? ¿Por qué no se dice que en toda América Latina ya hay leyes agrarias y se están repartiendo las tierras? ¿Eh? ¿Por qué no se habla de eso? ¡Basta ya ideologías! Claro, ¡basta ideología! ¡Basta! Claro, claro que hay reformas agrarias por todo el continente. Las hay en la palabrería de todos los políticos y en las gavetas de todos los ministerios. Sí, todos, hasta los latifundistas ya aprendieron que la mejor manera de no hacer la reforma agraria es cacarearla mucho. Protesto, señora jueza. Eso no es cierto. Todo el mundo sabe cuántas leyes agrarias hay. ¿Cuántas experiencias positivas? Sí, aflojemos un poco la cuerda para que no se reviente, doctor. Cambiemos algo para que todo siga igual. Solicito a la señora jueza que pasen algunos testigos de los países en donde ya se hizo la reforma agraria. Muy bien, que pase el testigo del Brasil. ¡Aé! ¡Aé! ¡Aé! ¡Aé! ¡Aé! ¡Aé! ¡Aé! ¡Aé!

porque no hay trabajo en el campo. Tierra sin hombres y hombres sin tierra. La poca tierra que se siembra, acaparada por unos cuantos. Esto es un crimen. El latifundio es el pecado original de la colonia y es el pecado mortal de nuestro continente. Está matando a millones y así no puede ser. Cuando quiera el Dios del cielo, que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Protesto, señora jueza, protesto. Esa información está manipulada. Pido la palabra, señora jueza. Yo también pido la palabra, señora jueza. No he terminado todavía. He dicho que la palabra la pido yo. Silencio, silencio. Palabra denegada. A usted y también a usted. La palabra la tienen ahora Juan, María, el Chepe, Felipe. Que hablen ellos. Que ahora hablen los campesinos sin tierra de toda América Latina. Ellos tienen la última palabra. Hermano peruano, hermano colombiano, hermano cubano, que con tu sangre hiciste la revolución. Hermano boliviano, hermano mexicano, hermano chileno, ríos de sangre que derramó el dictador. ¡500 años y siguen abiertas las venas de América Latina! Actuaron hoy Amparo Argumedo, Silvana Fernández, Ignacio Cubillos, Dede Bonoldi, Wally Quiroga Fuster, Alexander Bildao, Dardo Bogia, Delfín del Hambre, Tami Cambría, Ariel Reyes, Javier Rosa, Gabriel Granados, Fernanda Negrete. Operación técnica y edición, Marcelo Rojas. Dirección y musicalización, Dardo Bogia. Señores oyentes, por la atención dispensada, muchas gracias. Y será hasta el próximo capítulo.